Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. El número 44 de la Caritas in Veritate está tratando unas temáticas que tienen que ver con la moral, pero a su vez tienen repercusiones en la vida social y económica de los pueblos. El tema específico es el de la procreación responsable, ya que en muchos países, para justificar la adopción de leyes abortistas y la inclusión de programas de anticoncepción, se basan en que el aumento excesivo de la población es contrario al desarrollo de los pueblos. Benedicto XVI ratifica enfáticamente el respeto que se debe tener por la vida desde su concepción hasta la muerte natural y combate la mentalidad que se quiere imponer de ver a los embriones o a los fetos como una enfermedad. El Papa reafirma el principio de paternidad responsable, de apertura responsable a la vida, que a su vez es una riqueza económica y social. Y para afianzar este principio, el pontífice habla que muchas naciones han logrado salir de sus situaciones de subdesarrollo gracias a la capacidad de sus habitantes, y hace el contraste con otras sociedades que fueron florecientes y que ahora pasan por incertidumbre e incluso decadencia, precisamente porque han bajado en exceso sus índices de natalidad, que los han llevado más bajo de lo que sociológicamente se llama índice de reemplazo generacional, es decir, que nacen menos de los que deberían para sustituir a los que llegan a la vejez, lo que unido a las mejoras en los servicios sanitarios, originan un envejecimiento de la sociedad que se refleja sobre todo en las cargas pesadas que caen sobre los hombros de los jóvenes trabajadores para sostener los sistemas de previsión social. Además, el aumento de la edad hace que las personas duren más tiempo en los trabajos, con lo que se cierran las puertas para el relevo generacional. En definitiva, un problema complejo que seguiremos analizando en nuestras próximas entregas. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.